vida. Sé que estoy mal, no estoy bien. Quiero paz, no poder. Debí tomar un vino, quizás una cerveza. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de Pedro esta tarde, era Duró con Distraído. Y bueno, Pedro recuerda que todo siempre le resultó fácil a él. Dice que aprendió a tocar piano solo, sin profesor, sacaba melodías de su cabeza y de las que escuchaba en la radio. A sus hermanos y a sus amigos siempre sufrieron mucho en el colegio con el aprendizaje. Bueno, él dice que aprendió la guitarra también a tocar a los 12 años y también solo. Y fue el primero entre sus amigos de usar afinaciones distintas. porque era la única manera de sacar covers de los Rolling Stones, Led Zeppelin o B-52s, ya que el sonido del rock anglo con la afinación normal sonaba flaco, y con la afinación estándar solo se podía tocar los que hacían covers de Sui Generis, y era un error tocar rock con esa afinación. También recuerda que su primera banda, Paranoia, fue todo un éxito desde el comienzo. Llenábamos todas las kermeses, y él dice que salió del colegio y entró a la universidad, pero no a estudiar música. Dice que en el primer disco que sacó con Arena Hash fue el más vendido de todos los tiempos en el Perú. Cuando ocurrió eso, ese éxito intempestivo y aplastante, la verdad que se preocupó. Su productor Manuel Garrido Leca nos dijo, hemos empezado por el final, este tipo de éxito llega luego de muchos años y ustedes lo han tenido debutando. Así que él, Pedro, dice que se asustó. Y nosotros vamos a continuar con la música. Seguimos aquí con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace. Generación actual, degeneración.

conocíamos el amor. Difícil de pensar que ya nunca volverás. Tus alas volarán y en otro cielo sufrirán. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues la vas a pasar muy mal. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Men con Decir Adiós. Y bueno, luego del gran super éxito que tuvo con el primer disco de Arena Hash, Pedro dice que estuvo un poco preocupado. Ya que demasiado éxito tan pronto, lo mismo le dijo su productor Manuel Garrido Leca. Hemos empezado por el final y este tipo de éxito llega luego de muchos años y ustedes lo han tenido debutando. Eso le preocupó un poco, pero luego de la corta pero fructífera exitosa carrera de Arena Hash, pensó que ya le tocaban las vacas flacas. Sobre todo cuando su enamorada, hoy su amada esposa, quedó embarazada, aunque según su ideología los embarazados fueron los dos. No había compañías discográficas en ese entonces aquí en el Perú. Estaba prácticamente en ruinas y acababa de ocurrir el paquetazo del año 92. No existía mercado alguno de disqueras. Sin embargo, su primer disco como solista pegó muchísimo y desde ahí todos sus discos tuvieron sorprendentemente igual suerte. O sea, no tenía que sufrir demasiado estrés nuestro querido amigo Pedro. Y nosotros seguimos con la música aquí en Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Me preguntas qué

Estamos presentando El Estelar de la Tarde, Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Quieres, no, yo puedo. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era su hermano Patricio con Disco Bar. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de Pedro en el Oasis y queremos mandar los respectivos saludos que nos hacen llegar aquí a través de nuestro Facebook y nuestro WhatsApp. Nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM y WhatsApp es el 938-239-782. Para Celi Rojo, Roxana, Elisa, Ábalos, ¿quién más está por aquí? Está Bani Olivos, Margarita, Yosmil, César Villanueva, en fin. Muchas gracias a ustedes por la sintonía y como siempre nos despedimos con más música aquí en Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop.